El invitado de hoy en el encierro es un historiador que nació en Australia y vino a Colombia en el año 69 y se quedó prendido de este país. Es además un personaje muy versátil porque es actor y es un conocedor de la historia de la guerrilla colombiana. Por tanto, es muy grato saludar al profesor Joe Brodnik en el encierro de hoy viernes. Profesor Brodnik, bienvenido al encierro. Gracias, Alberto. Es un gusto. Pues realmente llama mucho la atención la forma como usted llega a Colombia. Y me gustaría, pero antes de eso me gustaría saber cómo fue su infancia en Melbourne antes de arrancar su actividad profesional. Sí, de verdad, yo nací en Melbourne en 1935, es decir, que ahora tengo 85 años, donde más he vivido en mi vida realmente es en Colombia. Pero los primeros 27 años de mi vida se vivieron en Melbourne, en Australia. Claro. En una familia muy católica, de familia irlandesa, trasplantada a las antípodas. Sí, claro, pero muy fuerte. Siempre. Y yo, después del colegio, me metí al seminario y fui sacerdote católico. Y después fui cooptado al servicio diplomático de la Santa Sede, del Vaticano, y trabajé en Karachi, en Pakistán, y luego el nuncio apostólico italiano, que era mi jefe, fue trasladado a Santo Domingo, República Dominicana, en el año 61, y ahí es donde comencé mi vida en América Latina, como secretario del nuncio y secretario también del cuerpo diplomático en Santo Domingo, en la era post-Trujillo. Ese es el resumen más corto que he hecho de mi vida. Con razón se le reconoce a usted su condición de ser un excelente actor, porque la respuesta que nos ha dado es muy clara, muy rápida y muy periodística. Antes de terminar la parte de Melbourne, quisiera saber si hay alguna referencia suya a los Juegos Olímpicos que se realizaron en su patria chica. Pues yo recuerdo, fue el año 1956, y mi interés en los deportes en general es nulo, ¿no? Entonces, fue está ese contestada. Año, está contestada fue, la pregunta. Fue el verano del 56 y por primera vez viajé a Europa. Cuando todo el mundo estaba llegando a Australia para ver los juegos, yo estaba saliendo en una Super Constellation de cuatro motores que llamábamos The Egg Beater, ¿no? El batidor de huevos. ¡Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum! Sí, un avión que no funcionó muy bien. No, sí funcionó muy bien. Bueno. Me llevó hasta Roma. Sí. El Super Constellation fue un modelo que no duró mucho. Ah, pues porque muy pronto después de su invento, inventaron el jet. Entonces, ya quedaron, todos esos aviones quedaron obsoletos. A menos que en un país como en Colombia, el DC-4 viajó aquí, tal vez todavía, no sé, pero sí, es un avión fantástico. Sí, el DC-4 y uno mejor, el DC-3. El DC-3, sí. Yo viajaba en eso de Melbourne a Adelaide cuando niño. Un oyente me dice que Me refería a su apellido equivocadamente, obviamente lo quiero aclarar. Estamos hablando es con el profesor Joe Broderick. Y no sé por qué lo confundí al saludarlo. Profesor, y entonces usted en Santo Domingo con su jefe, el nuncio apostólico, ¿ya hablaba español? Recuerdo que yendo en avión, ya en jet, de Melbourne a Santo Domingo, con escala en Estados Unidos, estaba con un manual de aprendizaje de español. Comencé allá. Y durante los meses, año y pico que estuve en la nunciatura, aprendí el español. Aunque en esa época trabajaba con el nuncio en italiano para la correspondencia con los cardenales en Roma, y entre nosotros dos hablábamos en inglés. Entonces, era bastante difícil aprender el español cuando estaba pensando en inglés y en italiano. Pero finalmente aprendí. Nunca tuve un curso de inglés porque no tuve oportunidad de aprender formalmente, pero aprendí en el camino, como los niños. Maravilla. Sí. Y sí, es que usted sigue siendo muy joven todavía. Mire, y llega a Colombia con su jefe. Y esa Colombia, ¿cómo la recuerda? Es decir, ¿cómo le fue de secretario del nuncio antes de la segunda parte de su vida? No, me fue bien. Lo que pasa es que yo salí del servicio diplomático y volví a Sudamérica más tarde como sacerdote misionero, digamos, en el Perú. Y viví en Lima, en un tugurio que allá llaman barriada, en las barriadas de Lima en los años 60, y finalmente vine a Colombia por casualidad, porque había conocido un cura colombiano en Medellín y vine en el 68. Sí, pero no, 67, ¿y quién lo traslada al Perú? Es decir, usted se retira del servicio diplomático y quedó, era un sacerdote secular. Sí, exactamente. Ajá. Y estaba mi arzobispo en Melbourne, que era un gran personaje, y eso merece otra historia, pero ese hombre me dio permiso de volver a América Latina, porque sabía que yo tenía esa gana, y era un hombre muy muy abierto, ¿no? Y incluso tenía 98 años cuando me dijo, sí, usted puede ir, y si yo fuera más joven hasta iría con usted, ¿no? Entonces yo vine a trabajar con un grupo de misioneros irlandeses en la ciudad de Lima, en esa época. Maravilla. Y cuando profesor, finalmente terminé en Colombia, estaba trabajando con el grupo de sacerdotes de esa época, que éramos los revolucionarios, los seguidores de la línea de Camilo Torres. Entonces, Golconda, sí, ese nombre, es extraño con el nombre Golconda, pero simplemente es el nombre, o fue de el nombre de la hacienda. Sí, correcto. De la arquidiócesis, sí. Cómo no, un lugar que muy atractivo desde el punto de vista de la naturaleza. Pero es que su vida es tan apasionante que me angustia no aprovecharlo como Dios manda. Entonces, usted llega a Golconda y se vincula con esos sacerdotes que arman un despelote, palabra que no sé si a usted le gusta, pero que es muy ilustrativa. Se arma un despelote enorme con ese grupo de Golconda, porque obviamente se enfrenta con el otro sector de la iglesia y terminan haciendo política. Claro, era un movimiento político, estrictamente político. Por eso mi papel era un papel, podría decir, clandestino, porque yo como extranjero no podía intervenir abiertamente en política. Pero yo me mantuve muy con bajo perfil, digamos, de modo que no corrí la mala suerte de otros curas como Domingo Laín, por ejemplo, los españoles que fueron deportados por meterse en política. Yo tuve un poquito más de prudencia. Y habilidad. Más que prudencia, me parece cobardía, habilidad. Cobardía. ¿Ah? O cobardía. Pero, No, es que su condición de actor, y ya vamos para allá, pues le facilitaba ser más inteligente para burlarse de la seguridad. Entonces, ¿en qué momento es que usted descubre a Camilo Torres? Le quiero observar que conocí a Camilo, lo aprecié montones, aunque pues... Yo no conocí a Camilo. Bueno, pues esa es la diferencia. Yo sí lo conocí, pero usted es el que sabe de Camilo. Yo lo conocí porque en mi casa, por las relaciones sociales y tal, y lo admiraba, pero por supuesto no coincidíamos ideológicamente, pero eso no molestó para nada la relación, al punto de que yo lo llevé a la universidad cuando estaba de estudiante en la Universidad del Rosario. Pero ¿en qué momento usted se interesa de esa manera en Camilo para convertirse en su biógrafo más importante? Sucedió que yo estaba en Cuernavaca, en México. Yo fui muy amigo de Iván Illich. Yo no sé, Alberto, si ese nombre le dice algo, Iván Illich. Bueno, Iván Illich era un hombre originalmente, creo que croata, pero se volvió un personaje mundialmente conocido por su centro de estudios en Cuernavaca, que era una especie de think tank, ¿no?, de centro de encuentros, de pensadores del norte y del sur de América. Y él empezó a publicar una serie de libros que eran como libros iconoclastas, que influyeron muchísimo en el pensamiento de muchísima gente en los años 60 y 70, libros sobre la desescolarización de la educación, como la medicina, institución médica como el enemigo principal de la salud. Era un hombre que ponía a todo el mundo a cuestionar los íconos de la sociedad industrial moderna. Entonces, en esos encuentros con él, estaba en Cuernavaca con él un día y estaba un señor editor de la Doubleday de Nueva York, una importante editorial en ese momento, muy importante, y entonces le dijo a Illich que estaba buscando quién hiciera la biografía de Camilo Torres. Ajá. Entonces, es de notar que en Colombia nadie pedía una biografía de Camilo Torres. Camilo Torres era visto como un cura loco que se chifló y se fue para el monte y lo mataron, ¿no? Sí. Pero en Estados Unidos y en el mundo entero, realmente, yo siempre digo que fue el primer colombiano que se hizo conocer universalmente. En el mundo fue con Camilo Torres. Sí, sin duda. Y eso debido a su muerte y al momento de su muerte en los años 60 y las condiciones en que murió. Entonces, como era un personaje mundial, la editorial nueva en Nueva York buscaba el autor de su biografía. Y yo estuve ahí, Illich me recomendó y así nació... ¿Y usted qué tanto sabía de Camilo cuando se encontró con Illich. Y otra cosa, ¿a qué hora se me fue para México? No entendí en qué momento se fue para allá. Ah, no, muy buena pregunta, Alberto. Lo que pasa es que en esa época había un vuelo desde Londres a Sydney, en Australia, vía México, ¿no? Entonces, cuando yo iba a viajar a Australia para ver a mis padres, hacía escala en México para conseguir, y siempre aprovechaba para visitar a Illich, porque yo sabía, primero por curiosidad, para conocer su centro de pensamiento, y luego porque nos hicimos muy amigos, y me sentí muy a gusto, muy en casa con él. Y pues me ayudó mucho en la vida, realmente. Fue una de las personas que sí realmente ha influenciado mucho en mi vida y ha sido uno de los personajes más brillantes de lejos que yo he conocido. Entonces, ¿qué yo tanto lo visitaba? Ok, ¿qué tanto sabía de Camilo cuando Illich le habla del tema? No, muy poquito, Alberto. Sabía que había un sacerdote que murió en la guerrilla, que era importante en su momento, casi nada. Yo siempre digo que tuve como biógrafo la ventaja de comenzar de cero, ¿no? Uh-huh. Porque no comencé con ninguna idea preconcebida sobre mi personaje. Tenía simpatía con él desde el inicio y cierta, pues, identidad, afinidad con él, porque yo como sacerdote, también revolucionario de la época, yo fui muy influido por la Revolución Cubana, como él, por todo lo que estaba pasando en ese momento, en los años 60, en el mundo y en América Latina específicamente. Entonces había mucha la natural afinidad, que por eso también Illich pensó que... ¿Y por qué le aceptó? ¿Por qué le aceptó escribir una biografía de un personaje que usted no conocía, aunque le tuviera simpatía? Alberto, yo había salido de cura, y los curas estudiamos mucho, a Santo Tomás de Aquino, etcétera, pero a la hora de salir de cura uno tiene que reinventarse, porque uno no puede vivir de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, o por lo menos yo no pude. Entonces, yo me reinventé como escritor. Entonces, eso fue una oportunidad de escribir un libro, y un libro que iba a ser publicado por la editorial, que era la más grande editorial de Estados Unidos en ese momento. Entonces, realmente, como novato escritor, recomendado por un personaje del tamaño de Illich, a un editor tan importante como era mi editor Walter Bradbury, fue un privilegio. Perfecto. ¿Y era el original escrito en español o en inglés? No, lo escribí en inglés, sí. Perfecto. Porque como aquí nadie estaba interesado en la biografía, pero cuando salió una biografía de un gringo en inglés, obviamente ya Camilo tenía ya más importancia. Porque las cosas aquí tienen que llegar del extranjero para ser de buen recibo, tú sabes, por el complejo de inferioridad que tienen los colombianos. Entonces, ¿sus libros son todos posteriores a esta época? Fall sí, from Grace. Mi primer libro. Camilo es su primero. Sí. Okay. Sí, aprendí a ser escritor, y es un extraordinario conocimiento, acontecimiento en mi vida, que después de 50 años el libro todavía está en venta en todas las librerías. Eso, o sea, muy pocos libros duran más de 3 meses, ¿no? Entonces el libro ha durado medio siglo y todavía estoy vivo para celebrarlo. ¿Cómo te parece? Y volviendo a la reinvención, ¿le dio resultado? Es decir, ¿la escritura se convirtió en una buena forma de financiarse como no, ciudadano? Pues es una de las cosas, pero lo que pasa es que uno no puede vivir de escribir libros normalmente, a no ser que uno tenga una venta de miles y miles de ejemplares, pero no, ese libro se ha vendido miles de ejemplares durante muchos años. Todavía, ¿no? Se sigue vendiendo, pero sí. entonces ¿de qué vivía? Yo me inventé como caricaturista y como dibujante y hacía historietas. Hace Ajá. 2 años unos jóvenes docentes de arte en la ASAB, en la Escuela Superior de Arte de Bogotá, descubrieron que yo había hecho docenas y docenas de libros de historietas que tuvieron en su momento ediciones de 300.000 ejemplares, tal, sí. pero nadie los conocía. Pero es que, y esos muchachos se entusiasmaron y consiguieron la plata de IDARTES, de la Institución de Artes de Bogotá, y publicaron un libro recogiendo lo mejor de mi trabajo de 30 años de caricaturas, y hicieron hasta una exposición en mayo del año antepasado en la ASAB. Para mí fue muy gratificante porque sí, bueno. Hicieron, además de recoger a los dibujos, hicieron todo un estudio sobre la evolución de mi vida y mi pensamiento a través de mi trabajo de con los monos. Buenísimo. Buenísimo. Pero entonces devolvámonos un poquito a lo del sacerdote. ¿Usted en qué momento descubre que tiene vocación para meterse de sacerdote? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué se metió al sacerdocio? Pues no, yo he criado en una familia muy católica, ¿no? Irlandesa. Tuvimos muchísimos amigos curas, y entonces a mí me entusiasmó la vida, digamos, de la misión de los curas, del apoyo que dan a la gente. Me pareció una forma muy linda de ayudar de servir a las personas. Sí, de servir a la comunidad. Sí. Bueno, entonces, está perfecto. Entonces, ¿en qué momento resuelve abandonarlo? Porque si usted, pues le fue bien, mezcló su condición de sacerdote con el servicio diplomático, le fue bien, se acaba el servicio diplomático y sigue siendo cura, ¿por qué cambia de oficio y abandona el sacerdocio? Pues es un proceso gradual, Alberto, como poco a poco uno va alejándose. Yo, por ejemplo, al trabajar en la nunciatura apostólica, conociendo un poco el Vaticano por dentro y todo su oportunismo político y toda su hipocresía diplomática, etcétera, uno piensa que esta institución sí es una porquería, ¿no? Ajá. Entonces, pero al nivel de los curas de parroquia y tal, hay mucha gente de mucha buena fe y hace un buen trabajo. Pero yo tenía una visión de la misión de la Iglesia muy diferente de la que tenían mis superiores irlandeses en Lima. Tuve un choque con ellos, entonces incluso me deportaron. Yo he sido deportado varias veces, me deportaron de Lima. Y además me deportaron de Colombia también, pero no me di cuenta porque yo no estaba. Supo. Okay. No, me supe después, porque ya. En el momento que me deportaron, Indalecio Liévano Aguirre firmó como canciller mi deportación. Me quitó la visa, pero yo lo supe cuando volví al país 3 años después. Ya. Había estado en Australia, en Irlanda, en los años 70, entonces volví a fines de los 70 a Colombia. Y descubrí que me habían deportado, pero yo no estaba. Bueno, pero entonces Necesito preguntarle si al abandonar el oficio sacerdotal renunció a su creencia o usted sigue siendo católico y vive como católico. Yo no renuncié, simplemente dejé de creer, ¿no? Yo no sé si se llama renunciar. Yo no sentí ningún momento donde tuve que hacer un gran acto de renuncia. Yo digo, pues los católicos por su lado y yo por el mío, yo no creo en nada. Yo creo que estoy hablando contigo en este momento, hasta ahí más o menos llega mi fe, ¿no? Pero soy un incrédulo total. ¿Pero ateo? Pues yo creo que para ser ateo hay que ser una persona muy seria. Ya. Porque ser ateo debería de hacer el acto de fe en la no existencia de un ser supremo o algo así, también es un acto de fe, ¿no? O sea, un acto psicológico parecido al acto de los creyentes. No, perfecto. No, está muy claro. Está muy claro. Como le dije, tengo tantas cosas para preguntarle que me angustia porque se me acaba el tiempo. Creo que me va a tocar hacer una segunda vuelta con usted, pero hay una que no me atrevo a dejar de tocar, relativa con Camilo, un aspecto de lo de Camilo, y es si después de todo el análisis que ha hecho, usted tiene una conclusión clara de la decisión de Camilo de dejar su carrera religiosa y política en la ciudad para irse a la guerrilla sin la preparación y para que pasara todo lo que pasó. ¿Fue un error o a su juicio estuvo mal manejado por el ELN? ¿O cuál es su visión de esa decisión? Pues evidentemente fue un error, sí. Un error craso de parte de Camilo, pero al mismo tiempo un error comprensible en cierta forma, dadas las circunstancias que estaba viviendo, que estábamos viviendo todos, los jóvenes inconformes de la época con la emoción del triunfo de la revolución cubana y la construcción del socialismo en el primer país libre de América y todo eso de la época. La opción de Camilo es comprensible, pero es catastróficamente equivocado en su momento. Uh-huh. De todas maneras, es una cosa que tenía en su momento una cierta lógica. Bueno, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que fue una equivocación. ¿Cómo se lo imagina si no hubiera sacrificado su éxito, su prestigio, su queridura, porque el personaje era de una extraordinaria simpatía y donde llegaba la gente? ¿Qué cree usted que habría sido de Camilo si no se mete en la guerrilla y no lo asesinan en la forma que terminó muerto? Sí, no lo asesinaron, no fue asesinado. Sí. Sí, en una batalla terminó muerto. Abatido, ok, sí, tiene razón. Pero la contestar a esa pregunta hipotética es muy difícil, porque es una hipótesis. Uno podría imaginarlo, ahora tendría 90 años, incluso creo que de esta misma emisora me llamaron en febrero del año pasado, sí. Sí, seguro. De este año, para preguntarme por ser el cumpleaños de 90 años de Camilo. Uh-huh. Tal vez el año pasado, sí. Entonces, si tuviera 90 años, o viviera hoy, pues ¿dónde estaría? Pues sería retirado, sería jubilado, como su amigo Gustavo Pérez Ramírez, que tiene 90 años. No, pero me refiero a la edad en que hubiera podido hacer lo que quisiéramos imaginarnos. Para mí, Camilo en la ciudad, por perseguido que hubiera sido, habría tenido un papel fundamental. Pues eso depende realmente. Yo creo que Camilo no tenía ni la vocación ni la capacidad de organizar y construir un movimiento político seriamente. Eso fue su gran debilidad. No, perfecto. Realmente. Era ya le entendí. Caudillo, ya le entendí, ¿no? Profesor. Me angustia que se me acabó el tiempo, es decir, me pasé el tiempo y se me queda todo entre el tintero, se me queda lo de Shakespeare, lo de Beckett, lo de Joyce, lo de las caricaturas que yo no sabía, lo del sacerdote de Fall from Grace, en fin, se me queda mucho en el tintero, por lo que voy a invitarlo a una segunda vuelta. Y bueno, le quiero agradecer la forma como me ha atendido y ha colaborado para este encierro de hoy viernes. Bueno, mucho gusto, Alberto, mucho gusto. No sé si nos hemos conocido, recuerdo una vez tal vez te conocí en Diners, tú estabas en una manejando una galería, creo, ¿cierto? Sí, señor. Ese soy yo. Sí, yo te tengo pillado, sí. Además, bueno, te escuché el otro día entrevistando a los Danieles. Ajá, sí, ¿cómo no? Sí. Muy bien, entonces, mucho gusto y feliz tarde y a la orden, como dice. Un gran abrazo. Igual, Alberto. Sí. El martes tendremos otro invitado de interés nacional en el encierro. Una mujer así.